Quería retomar ese pedacito, porque solo es una hojita, ¿verdad? ¿Vimos matrimonios mixtos? No. No, entonces vamos a retomar aquí para que quede una idea sin cortar. Empiezo. ¿Cuánto? Ok, son cuatro numeritos, perfecto. Vuelvo a repetir, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Y entonces se pone a explicar la iglesia, para que no nos confundamos, ¿cómo es esto? Dice, ser libre quiere decir no obrar por coacción. Es importante aquí los papás, para que cuando ustedes se enteren, por ahí papás que quieren presionar para que la hija se case con el que ellos quieren, eso corre grave riesgo de que sea nulo. A veces los papás no se dan cuenta de estas cosas. A veces es un gran egoísmo, porque en realidad se quiere casar la mamá con el chico ese, porque lo ve que tiene dinero, que entonces ella le gusta, no le gusta en el sentido de enamorarse, pero le gusta porque ella lo elige, digamos. Entonces se cometen graves errores ahí. Se presiona, se sugiere a veces y se pone en tela de juicio también la libertad de la persona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. O cuando quedan por ahí, si tienen la desgracia de quedar embarazada, antes de pasar vergüenza, la mamá y el papá prefieren que la hija se case contra su voluntad, y es o el hijo. Basta de no pasar vergüenza, ¿no? Como si la vergüenza fuera de que... la peor vergüenza es hacer que los hijos no tengan la libertad de amar. O sea, no van a amar jamás si no tienen la libertad de hacerlo, ¿no? También no obrar entonces por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Es decir, que no tenga otro matrimonio, etc., ¿no? O que sea sacerdote o un consagrado y no dice nada y no ha hecho todos los trámites, o un impedimento legal de alguna otra naturaleza. 1626. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable, no puede faltar. Eso no puede faltar. Puede faltar todo. A ver, vamos a decirlo de vuelta. Puede faltar todo. El fotógrafo, las flores, las velas, el vestido, el smoking, la suegra, los padrinos, los anillos, pueden faltar los anillos. Basta el consentimiento. Lo otro completa el matrimonio. Entonces, si uno no sabe de los sacramentos qué es lo principal, no lo va a vivir bien. Si uno cree que lo principal es entrar con la vestida de novia, no lo va a vivir bien el matrimonio, al sacramento. Si cree que lo más importante es cuando va entrando la sortija, tampoco va a vivirlo bien. Lo más importante es ese compromiso delante de Dios que se le da a una persona de no abandonarla hasta la muerte, y aunque esté mal de salud y quede cuadripléjica, lo que sea. Eso estamos haciendo. Eso es lo más importante. Y todo se desvía, toda la atención se desvía hacia el show y el espectáculo. En detrimento, por eso los matrimonios no duran. Nadie hace caso a esto. Nadie prepara a la gente como debe prepararse. No hay que casar rápido a las personas. 20 años al menos de preparación. Bueno, no estamos exagerando un poco, ¿verdad? Sí. Yo sé, padre, que en el noviazgo, para eso. El noviazgo sirve para ese tipo de situaciones. Exacto. Pero debería tener un enfoque. El noviazgo es una pérdida total y absoluta de tiempo en el mundo católico, cristiano y pagano, porque se ha desvirtuado totalmente. Son amigobios. No sé lo que es el noviazgo, es un pecado. El noviazgo, el que dice voy a salir de novio, ya ahora es pecado. Porque ¿qué hacen los novios? De todo menos amarse, de todo menos planificar, de todo menos nada, no hacen nada. Entonces, en el noviazgo se debe conocer a la otra persona, se debe hablar, se deben ilusionarse con el futuro, con los hijos, con la educación, qué tipo de educación le van a dar, cómo lo van a hacer. Vamos a un curso de formación humana para aprender cómo tenemos que tratar a los hijos, etc. Padre, yo creo Yo creo también que existe mucha separación, mucho divorcio, porque no existe el verdadero concepto de qué es el amor ágape y el amor eros. Yo creo que la juventud, sobre todo, hay mucha confusión al respecto de eso, porque creen que el amor verdadero o el amor ágape es como aparece en las telenovelas, en las películas. Entonces, si nosotros como padres no le damos una orientación a los hijos, ¿qué es el verdadero amor? Entonces, vamos a tener hijos. En las películas no aparece ni el eros ni el ágape, ninguno de los dos aparece. Es una caricatura de ambos, porque el eros es una cosa buena y lo ha transformado en, cuando dicen erótico, es impuro. Pero el eros no es algo impuro. El eros es la búsqueda de algo que produce sensación y placer, que me dé el sol. O ¿me entienden? O sea, está dentro del orden, pero toca los afectos. Y en cambio, el ágape es la búsqueda del bien de la persona amada, puede ir en contra de lo que uno siente. Se sobrepone, es mucho más perfecto y profundo porque es de orden estrictamente espiritual. Y el ágape más de los sentidos. Entonces hay que tener más cuidado que no se desvirtúe nada más. Pero lo que presentan en la novela es nada de ágape y un eros totalmente erótico. No hay eros, no hay amor eros. Es erotismo. Y la palabra erótico tampoco sería mala. Pero está cargado un contenido tan terrible que ya no se puede usar. Hay que usar otro. Cuando el Papa habla del amor eros, del eros y el ágape, pensará la gente, el eros, ¿qué? El eros. Es lo que están acostumbrados a escuchar y ver. Y es lamentable que se ha cambiado la mentalidad de católico y cristiano. Entonces, ¿cómo puede reinar Cristo? ¿Cómo podemos mantener un matrimonio si dentro de nosotros no nos podemos mantener íntegros? ¿Cómo podemos sostener al otro si yo no me puedo sostener? ¿Cómo puedo sostener a los hijos? ¿Cómo no se me van a ir a la droga, al sexo, a la vida fácil si ni siquiera yo lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Porque no lo he buscado o porque no me lo han dado tampoco ni me han enseñado? Apagamos los celulares, por favor, en clase. Todas las personas que tengan celulares y pueden apagarlo. Da un chistecito allí. La quise dejar en evidencia. Bueno. Bien, seguimos aquí, 1627. Ok, 1627. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. No hay. Y a veces es lo que menos resaltan. ¿Quiere recibir a...? Sí, quiera. Sí, lo importante es todo lo otro. O sea que, no. Si quiero, ¿no? Si quiero. Sí, coma, quiero. 1627. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Con ese quiero yo, uno recibe al otro. Ya no es uno. Ya no son dos, es uno. Lo recibe la mitad de su ser. Y ya no puede separarse. Ya no puede abandonar. ¿Qué diría? Tomen asiento. A ver, necesitamos más sillas, ¿verdad? A ver, alguno que sea de más de la familia, o por lo menos que esté más cercano a las sillas, vamos a sacar más sillitas negras. Estamos hablando del matrimonio, del consentimiento matrimonial, como es importante centrar en el acto matrimonial esa palabra de aceptación de la otra persona, es lo más importante. Y se debe hacer en el marco de la Santa Misa. Y deben comulgar dentro de lo posible, porque nadie puede obligar a una persona, porque incluso por ahí se casan en pecado mortal, o se confiesan como compromiso, y ni siquiera están preparados para ello. Pero uno, si quiere casarse en pecado mortal, es válido igual, pero no recibe la gracia del sacramento, pero es válido. Recibe el compromiso, se produce ese lazo, pero no se produce la gracia del sacramento. Mientras no se confiesan, cuando se van a confesar, ahí se recibe la gracia. Y si vuelven a pecar mortalmente, se vuelve a perder. Y si vuelven a arrepentirse y confesarse, esa gracia del sacramento revive. Por eso que los matrimonios que viven en pecado mortal, aunque estén casados por iglesia, Dios no está actuando. Uno dice, pero yo me casé por iglesia, tengo el matrimonio por iglesia, ¿por qué no recibo ayuda de Dios? Y porque están uno de los dos o los dos no están en gracia. Entonces el sacramento no actúa. El sacramento no actúa. Eso le digo a Juquila, que ustedes estudiaron el tema del matrimonio con Katia también, ¿no? En la licenciatura sobre familia. Es importante que estén en gracia para que se actualice, se reviva el sacramento del matrimonio. Sigo. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Y cita Génesis abajo, 136, para que lo... Eso nos, el catecismo nos enseña a aprender la Biblia. Porque uno dice, ¿dónde está eso? Acá, Génesis, capítulo 2, versículo 24, van y lo leen. ¿Y dónde más? A ver, para reforzar. Entonces, Marcos, capítulo 10, versículo 8, y Éfeso, 5:31. Entonces, uno va mirando y leyendo los textos y va aprendiendo, va comprendiendo las Sagradas Escrituras. Si conociéramos el catecismo y lo pusiéramos en práctica, ¿no? 1628. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Entonces, cuando uno dice, no digan ustedes, y no permita que un católico diga, ah, le anularon, la Iglesia le anuló el matrimonio. La Iglesia no anula nada. Ve que la Iglesia, a ver si te lo anula. ¿Cómo si la Iglesia va a anular? Hasta los sacerdotes a veces dicen así. Y es erróneo, totalmente erróneo. La Iglesia verifica si se produjo o no el matrimonio. Eso es lo que hace. Si no se produjo porque ve que hubo coacción o lo que sea, o hubo problemas psiquiátricos serios, graves, que no fueron dichos, etcétera, ya vamos a ver los fraudes que pueden haber. Si ve que eso está así bajo juramento y lo comprueba, tiene que ser un abogado, un juez. La Iglesia tiene eso también, jueces eclesiásticos. ¿Juzga? No, acá no hubo. Así que miren, no están casados ustedes. Ah, nos anularon. No, no anularon nada. Simplemente están viendo si se produjo. Ustedes tuvieron 20 años sin haberse casado, creyendo que lo hicieron, porque uno de los dos le ocultó cosas graves al otro que si lo sabía no se hubiera casado. ¿Me entienden? Hay muchas cosas, ya vamos a ver qué cosas son causantes de nulidad. Creo que, bueno, eso entra ya al derecho canónico, pero ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Ahora simplemente vamos a ver así, más desde el punto de vista sacramental, porque estamos viendo el sacramento. Después vamos a ir aquí a la parte moral, que creo que también lo toca. Um, 1629. Por esta razón, dice el catecismo, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico, acá está lo que les acabo de decir, tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio. No anula, declara que es nulo. Son dos cosas distintas. Declaramos que no hubo o declaramos que es nulo, pero no declaramos nulidad ahora, sino que estamos verificando y diciendo eso fue nulo en el momento. Puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. No ha. No es que a partir de ahora no existe. No, no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Claro, si han tenido hijos y después se comprueba, no, la esposa, no sé, él se entera que el marido, que yo tenía hijos ocultos y se casó diciendo, no diciendo eso, lo escondió, después se da cuenta y dice, y sí, yo tenía una esposa y tengo dos hijos, te lo oculté porque, bueno, yo te amo. Y que es nulo el matrimonio. Si la persona no se hubiera casado, hay que ver también si ella se hubiera casado igual, no es nulo. Pero hay que ver que había la mentalidad de ella también. Si ella realmente no se hubiera casado si él tenía dos hijos, entonces eso se declara nulo, porque hubo un fraude. Pero hay dos hijos que vinieron con ese, entonces hay que asumir esa responsabilidad que con esos hijos. Son nulos, no están casados, si quieren vayan a vivir, pero no dejen a los niños desamparados. Háganse cargo como papá ambos y arreglen esa situación desde el punto de vista natural, de que tenga comida, educación, etcétera, ese niño. Y ustedes no están casados. Si se quieren casar, las condiciones son que ahora se sabe, ya tu esposa sabe que tú tienes dos. Si ella quiere, ahora, y cambia de opinión, pero hay que repetir el acto. Hay que volver a hacer el matrimonio, porque no estuvo. O se vuelve a hacer, o queda así. Donde cada uno a su vez puede ir con otra persona, no casada, ni viuda, digo, no muerta. Bueno, el 1630, el sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos, expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. El hecho que esté el sacerdote o el ministro allí como testigo, el ministro es como un testigo de la iglesia, representa a la iglesia, pero no es el ministro del matrimonio. El ministro del matrimonio son los mismos esposos, son los mismos novios que se están dando mutuamente el consentimiento. Así como el sacerdote dice, yo te absuelo, le da la absolución a uno, ¿quién es el ministro? El sacerdote que se le da la absolución al otro. Pero aquí se dan el consentimiento uno al otro, por tanto los ministros es el novio y la novia, son los ministros que se dan el consentimiento el uno al otro y queda ese lazo. El sacerdote bendice en nombre de la iglesia, es testigo, es ministro testigo, nada más, ¿eh? Pero los ministros del vínculo son el esposo y la esposa. Único caso donde el ministro son los que van a recibir el sacramento, ¿no? Sigo en el 1631. Por esta razón la iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia. Otro, el matrimonio introduce en un ordo eclesial, orden quiere decir ordo, crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para con los hijos. No es derecho como uno cree, me caso y tengo derecho, porque así se piensa, ¿eh? Se piensa nada más en pasarla bien, me caso para tener derechos, derechos ya no, qué derechos si ya vivían de cualquier manera, pero bueno, se casa para un derecho, no, te casas porque tienes deberes que cumplir, y porque tienes deberes, tienes ciertos derechos, pero porque tienes deberes. Nadie nace con derechos, nacemos con deberes. Nosotros le debemos a Dios en primer lugar de todo. Le debemos a nuestros padres la vida. No nacemos con derecho a nacer. Y no es ningún derecho. Algo que no existe no puede tener derecho a nacer. Ojo, derecho a nacer, no lo vayan a entender como el que está ya en la pancita, ya nació, ¿eh? Ya nació, me refiero a eso, a la concepción. Nadie tiene derecho a la concepción. Es libre, es un acto libre de Dios, es un don totalmente gratuito. Nadie le pide a Dios que empiece a estar en la pancita de una mujer. Nadie le pide eso a Dios. Es un don. Entonces le digo porque el mundo está lleno de derechos, derechos humanos y los derechos del hombre y los derechos de los animales, los derechos, derechos, derechos, pero nadie habla de deberes. Y nadie habla de derechos de Dios. Los derechos de Dios nadie. Y nadie habla de los deberes de los hombres, para con Dios y para con los demás. La mujer tiene derecho a ser como un hombre. Bueno, póngale bigotes. El hombre tiene derecho a ser como una mujer. Imagínense. No tienen derecho, no tenemos derechos si primero no cumplimos bien nuestros deberes también. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Cuando uno se casa, tiene que saber que también está excluyendo. A ver, ¿qué pasa con un hombre que se casa? No, vamos a poner el tema de poner el tema de un hombre que se va a casar. Excluye todas las mujeres del mundo, tanto las que están ya en el paraíso, las que están en el purgatorio, las que están en el infierno y todos los que están sobre la tierra. Ese hombre las ha excluido, excepto una, que es la que se va a casar. Entonces hay que pensarlo bien. Entonces tiene que, con respecto a todas las que están en la tierra, que no sean mayores de 100 años, tiene que cuidar el corazoncito que no se le apegue a otra. ¿De cuántas tiene que cuidarse? De todas las que existen, excepto una. ¿Y qué diferencia hay con un consagrado? La diferencia le gana por uno nada más. Apenas un sacrificio de uno. Porque tiene que cuidarte también una religiosa de apegar el corazón a un hombre, y un consagrado de apegar el corazón a una mujer. Le gana por uno. No es tanto el sacrificio que hacemos. Pero sí, los que se casan sepan que también están obligados a cuidar el corazón como un consagrado. Porque se han consagrado a la esposa y la esposa se ha consagrado al esposo. No son dos, son uno. Entonces, ¿son como consagrados? Todo esto hay que pensarlo antes que nos muramos para sacar fruto y provecho. Si lo pensamos del otro lado, ¿para qué? Vamos a ver muchas cosas, vamos a decir, qué tonto, ¿cómo no lo pensamos antes? Por eso hay que pensar bien. Y cuando uno se va a casar, no piense que se va a casar y que va a experimentar las mariposas en el estómago, como así, todo lindo. Le dura una... A ver, yo creo que 2 semanas. Menos, ¿no? ¿Las mariposas? Bueno, hay personas que sí. No, yo estoy diciendo en general. Debería ser sí para todos. Pero hoy día, ¿qué matrimonio? ¿Cuántos? De 100, ¿cuántos perseveran? Y la crisis viene a los 15 días ya se están peleando. Yo la experiencia que tengo de 25 años, y eso que yo... son más o menos gente que se ha preparado un poco. 15 días ya están peleando. Porque empiezan a ponerse nerviosos. Y claro... Ella nunca lavaba, nunca cocinaba, nunca cosía, nunca nada, de nada, de nada, de nada. Mamá, mamá, y no está la mamá. Se pone nerviosa y viene el marido y la mamá le hace todo a él. Y ahora ella no le hace nada. Está esto tirado y está esto que se empieza el caos. Bien, todo eso, todas esas cosas hay que pensar, todo esto se piensa y se habla en el noviazgo. Hay que venir, hay que tener formación también para el matrimonio. 1632. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos, sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Ah, lo decía el catecismo. Pero nadie lo sabía. Si alguien me prende las lucecitas para que vayamos entrando en la luz del Señor. Es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. El papel de los pastores, de los sacerdotes, y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Y eso que el catecismo estamos hablando de más de 20 años que salió. Este último, con estas actualizaciones. Los jóvenes, pero yo creo que en 20 años hemos empeorado muchísimas veces más. Antes no estaba, yo creo que 20 años atrás ya no se hablaba de los casamientos gay y de la pretensión de que los casen por iglesia. Es una cosa. Y hay quien lo hace, quien los bautice. ¿Por porque hacen bautizar, no porque aman un niño, no lo hacen bautizar porque crean en el Espíritu Santo y que se hacen hijo de Dios, heredero del cielo, porque ni siquiera están viviendo de la fe. Lo hacen bautizar para salir, porque reciben dinero para hacer publicidad, para que sea conocido. Entonces, ellos, está probado que los niños adoptados por homosexuales son violados desde pequeños por ellos mismos. Una terna. No hay amor, ahí no puede haber amor. Hay un problema serio en la cabeza. No es amor. Entonces se les paga, hay muchísimo dinero atrás para que se haga social y público eso. Y si guarda que un sacerdote diga, no le puedo, ¡oh no, pobre niño, qué culpa tiene el niño! Hacen todo un escándalo. Justamente, ¿qué culpa tiene para que se le demos el bautismo? ¿Qué culpa tiene? Porque le voy a dar un sacramento en el cual él no lo va a poder llevar adelante absolutamente para nada, porque nadie le va a dar la formación cristiana, todo lo contrario. Entonces estamos tirando un sacramento. Y el día de mañana el chico va a decir, yo soy bautizado, sí, ya está, no pasa nada, claro, soy un desastre. En cambio, no, tú no eres bautizado. ¿Quieres bautizar? ¿Y qué es eso? Claro, vas a ser hijo de... A ver, explíquenme. Ah, entonces sí puedes, sí. Cuando sea grande y él piense, pensará tal vez un poco mejor que sus papás. Pero si es chiquitito, está bajo el dominio de los padres, ese sacramento lo están tirando. Lo va a recibir igual, pero indignamente, porque no le van a dar la formación cristiana. Es una opinión mía. Y hay que decirles no. ¿Y qué culpa tiene? Justamente, ¿qué culpa tiene para que ustedes adopten un niño? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué adoptan ustedes un niño? ¿Se dan cuenta que lo están matando en vida? ¿Que le van a estropear su psicología? ¿Lo van a dañar? ¿Lo van a hacer antisociable? ¿Los va a odiar a ustedes? Ahora está prohibido decir papá y mamá. En algunos lugares está prohibido. Va rapidísimo esto. Ahora el próximo viernes van a pasar un documental acá, no vengan todos, sobre una realidad que está... Ustedes van a ver las cosas que dice de ese documental. No se puede decir papá y mamá porque hay algunos que ya no tienen papá y mamá, porque tienen mamá, mamá. Mamá 1 y mamá 2. Entonces hay que decir solamente papá, sea mamá, sea papá, hay que decir papá. Son papá. Papá, ahí no importa la, ajá, ahí no importa la mujer, es todo papá masculino. Papá. Papá 1 y papá 2. Yo soy hijo de un papá 1 y de papá 2. Entonces todos van a poder tener un papá 1 y papá 2. Hay 35 tipos de género distintos. Ustedes van a decir, ¿y cómo? 35, ahora quieren poner 35. Porque dijeron hay 5, hay 4, hay 2 primero, hombre y mujer. Ahora, hombre hecho mujer y mujer hecho hombre. Después, bueno, todas las combinaciones. Hay 35 tipos de género, porque están los que la pedofilia ya está, la quieren incorporar. Es una forma que hay que respetarla. Toda, ahora van a ver el documental ese que viene de... ¿De dónde viene? De los países del este. De, creo que viene de Ucrania. Está hecho en Ucrania. Lo que está pasando allí. Lo que pasa en Europa pasa después en todos lados, ¿no es cierto? Pero estén atentos. Y yo voy a tener 3 viernes que, o 4 que no voy a estar. Pero vengan igual a las clases, porque vamos a tener una programación hecha con los hermanitos, las hermanitas, con actividades para seguir formándonos con el tema de la familia. Porque si ustedes solo vienen cuando yo estoy y después no vienen, es signo de que no hay seriedad. Yo me veo fracasado, porque la comunidad no se ve madura. Lo mismo en la misa. Las misas van a seguir estando los domingos 10:30 de la mañana. Y yo le voy a avisar el domingo a la gente que yo no voy a estar, pero van a venir sacerdotes. Entonces, no podemos venir solo cuando viene un padre, porque si vienen los otros sacerdotes, primero van a ver esta comunidad es inmadura, porque no viene nadie cuando no va el padre. Entonces, vienen por el padre, no saben nada, son unos ignorantes, porque uno va por Cristo, no por los padres. Y tienen razón. Entonces, no se tiene que notar cuando yo estoy o no estoy, no se tiene que notar. Es importante eso, que las cosas las hagamos por Jesús. Entonces también se los pido que sigan viniendo a las clases, que sigan viniendo a misa. Ustedes han optado, bueno, no podremos estar tal vez todas las veces, pero cuando estamos, bueno, estoy, y cuando no estoy, no estoy. Pero uno viene igual. Cierto que es un poco difícil y es lejos, y bueno, pero igual lo hacemos cuando estoy, y bueno, podemos hacer un pequeño sacrificio también. ¿Mande? Después ya lo vamos... Sí, yo... se va a mantener la misa de los domingos, ¿eh? Cuando yo ahora me voy a la Argentina, tengo que ir a la Argentina. Así que se va a mantener la misa de los domingos y las clases de los viernes, pero no va a haber misa los viernes porque evidente que yo no puedo venir a la misa el viernes y no podemos pedirle a los sacerdotes tantas cosas, ¿no? Entonces los viernes va a estar la clase nada más. Y me gustaría que las hermanitas, los hermanitos vinieran un poco antes de las 7, ¿no? Que esté por lo menos a las 6 y podrían venir a hacer la adoración aquí, para terminar la adoración y después hacer cosas de que esté abierto aquí, haya movimiento y nadie venga y se vuelva después, ¿no es cierto? Le propongo que pueden hacer la adoración. Bueno, matrimonios mixtos. Ah, perdón. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente de un noviazgo vivido honestamente al matrimonio. Vamos a ver ahora el tema de los matrimonios mixtos y disparidad de culto. ¿Qué pasa cuando un católico se quiere casar con un judío? ¿O qué pasa que se quiere casarse con un ateo no bautizado, o si quiere casar con un hermano, un cristiano que es bautizado pero es otra confesión, etc.? Dice así, 1633. En numerosos países la situación del matrimonio mixto, se llama así mixto porque son no son del mismo culto o no son bautizados los dos necesariamente, mixto, entre católicos y bautizados no católicos, ese se le llama mixto, porque los dos son bautizados, pero uno es católico y el otro es protestante, pero están válidamente bautizados ambos. Se presenta con bastante frecuencia. Existe una atención particular de los cónyuges y de los pastores. Hay que darle una preparación especial, hay que dejarle muy en claro. La parte católica tiene que saber que no puede ceder absolutamente nada en su fe. Eso le pide la iglesia. Que no diga, bueno, un hijito se va a formar con los protestantes y el otro con los católicos. Ok, no. La condición para casarlos es que sean católicos. Porque es la verdad, es la iglesia que derrotó a Jesucristo. Si uno le permite eso, está haciendo un daño grave a su hijo. Esto es muy claro, aunque dicen de alguna, por el que elijan ellos, que no, uno y uno, ¿por qué somos así los católicos tan egoístas? Como egoísta, ¿sí? Una iglesia, la única, la de Jesucristo. Distintos son los hermanos separados de buena voluntad que creen en conciencia, eso es ya otra cosa. Pero una mamá o un papá no pueden permitir que su hijo esté en otra religión, porque cuando se casan tienen este compromiso. Ya van a ver ahora cómo... Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto entre católico y no bautizado, ahí se llama disparidad de culto, un católico y un no bautizado, puede ser judío, puede ser musulmán, no bautizado o ateo, exige aún mayor atención, ya más complejo, porque en el otro al menos los unía el bautismo, pero acá ni el bautismo los une, es más complejo. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. La esposa le puede permitir al esposo que él viva su vida cristiana protestante, no hay ningún problema. Ahora viene el problema con los hijos, Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas, pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Ahí viene el tema. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Puede resultar eso, en un matrimonio, donde cada uno tira para su lado, los hijos pueden terminar siendo indiferentes a todo. Según el derecho vigente en la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para su licitud, para que sea lícito, el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. Tienen que pedir permiso al obispo o al sacerdote especial escrito por el obispo, donde se permite que un católico se case con un protestante. En caso de disparidad de culto entre un bautizado y uno que no es bautizado, se requiere una dispensa, no un permiso, una dispensa, es algo más grave todavía, una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Tienen que aceptar eso. Aunque sea un ateo, debe aceptar los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines propios? Ayuda mutua y procreación. Además, y la indisolubilidad del matrimonio es una propiedad esencial. No pueden casarse por un tiempito, no quedan casados. Tiene que ser siempre, esa es la condición, es indispensable eso. No puede uno decir, sí, acepto casarme hasta que pierda el amor hacia ti. O acepto casarme hasta enero del 2015. ¿Me entienden? No se puede, eso se reiría, cualquiera se ríe de eso, porque es parte esencial, y sin embargo... No se ríe nadie y lo hace. Porque dice, ya me cansé de ti. Busquemos la separación. No se dice, pero se hace. Bueno. No sé dónde queda. Este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Además, que la parte católica confirme los compromisos, también haciéndose conocer a la parte no católica, de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia Católica. No digan, lo dice el Padre Carlos, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es doctrina de la Iglesia. El Padre, uno como sacerdote no puede decir lo que se le ocurre, tiene que enseñar lo que la Iglesia enseña. Porque no es mi fe, es la fe de la Iglesia que yo adhiero y comunico. Vamos a pasar un poquito el 1637. Yo marco un poco porque es más lo que yo tengo que explicar. Lo otro lo van leyendo todos ustedes despacito. Y cuando tengan algún inconveniente me lo preguntan. Cuando vayan a sus casas me gusta que lean todo despacito de nuevo para que vaya habiendo una comprensión total. 1637. En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular, disparidad de culto, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. Cuando dice fe cristiana es fe católica, no los cristianos, así como acá en México se dice cristianos y no son los católicos. Entonces cuando dice fe cristiana es fe católica. Cristianismo y catolicismo van juntos. Cristiano pero no católico, imposible. Porque Cristo fundó una sola iglesia que se llama católica. Cristiano católico, es lo mismo. No permitamos que se separe eso, porque hay engaños y uno se confunde. No hay cristianismo verdadero si no es catolicismo. A ver, hermanita, que estaba levantando la mano. ¿No es bien eso de que el cónyuge queda santificado por la fe de...? Sí, es cuando hay disparidad o cuando uno es bautizado y el otro no. Queda santificado porque como no son dos sino una sola persona. ¿Qué quiere decir queda santificado? Que el otro dice, qué bueno, santifícate tú que me vas santificando a mí. Es un modo, es como una vasos comunicantes, pero no necesariamente la fe de uno suple la fe del otro. Es una manera de decir que con que una de las partes viva bien, casi que le asegura que el otro se vaya a convertir. Eso es. Bueno, es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre, ¿ve? Es una santificación que lleva a la, pero es de desear que lleve a la conversión. Porque se habla de santificación en sentido entre comillas. Si no está la conversión, como dice aquí, no, esa santificación no es en sentido propio. No es una santificación donde esté la gracia, si no está bautizada no hay gracia. Santificar. Es una santificación en sentido genérico de la palabra, ¿no? El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge, a no creyente, a recibir la gracia de la conversión. ¿Ven? Vamos a ver los efectos que produce el sacramento del matrimonio. ¿Qué efectos produce en el alma? Del matrimonio válido, 1638. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Cuando reciben el sacramento del matrimonio, los esposos reciben una gracia llamada gracia matrimonial. Esa gracia está operando en el papá y la mamá y está ordenada a la educación de los hijos y a la santificación de ambos, uno con otro. Pero le da un poder de bendecir que no tiene el sacerdote. No digo que sea mayor esa bendición que lo que es un sacerdote. Estoy diciendo que los papás, cuando se casan por iglesia, con el sacramento, reciben una gracia, un poder de bendecir a los hijos. Cuando un papá bendice, bendice como papá. El sacerdote no lo puede bendecir como papá, sino como otro Jesús. Y la mamá bendice como una mamá. El sacerdote no puede bendecir como mamá porque no es su hijo. Pero sí lo bendice como Cristo. Es mayor, claro. Pero como papá y como mamá, solo ellos se lo pueden hacer. Y también vale que se bendigan los esposos, pero cuidado cuando se maldicen, porque así como se bendice y produce efecto, cuando uno maldice se produce también el efecto. Maldición no es te maldigo, maldición es todo desprecio, todo acto que va en detrimento de la otra persona, todo lo que uno le desea en el momento, espero que te vaya mal para que no me moleste más en esto, todas esas cosas, expresiones de deseo, son modos de decir mal. Mal decir mal. Todo lo que yo digo mal a la otra parte es maldición, decir mal. Y todo lo que yo digo bien del otro, todo lo que le digo bien es bendecir, decir bien del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas palabras, ¿no? El padre Amor siempre contaba el caso de un italiano, un chico italiano, jovencito, y lo cuenta en el libro Relatos de un exorcista, que se los recomiendo, edición Paulina, Relatos y nuevos relatos de un exorcista. Relatos y nuevos relatos, son dos libros muy buenos. Cuenta él de... creo, no sé si lo puso en ese libro, pero creo que me lo contó, nos contó a nosotros directamente. Sí, bien, en el primero viene. ¿En el primero viene cuál? En el de narraciones de un exorcista. ¿Pero qué voy a contar yo? Muchacho que su mamá le dijo. Ok, bien eso. Bueno, entonces cuenta esto. Dice que el joven quería ser sacerdote. La mamá era católica, es súper católica. El papá súper católico, como siempre. Pero le vino a la mamá, no, te vas a... No, porque tenía otros proyectos para los hijos. No los de Dios, no, los de ella. Le dijo la madre, no vas a ser sacerdote y no, prefiero verte muerto y arrastrándote muerto sin pierna y que te mueras delante de mí antes que seas sacerdote. Está furiosa la mamá, pero es la gran católica, ¿no? Bueno, el chico se fue de la casa enojadísimo, quería hacerse, se fue a los 3 días, no sé cuántos días, siente que tocan la puerta, abre la mamá y el chico venía arrastrándose con las piernas sin pierna, todo ensangrentado, porque a 3 cuadras pasaba el tren y lo agarró el tren, le cortó las piernas y venía arrastrándose y se quedó muerto ahí. Lo cuenta el padre Amor, un caso en Italia. Lo maldijo. ¿No? así como Cristo maldijo a la higuera, se secó. Y en esa maldición de la higuera está representada la falta de fruto espiritual de los católicos. La higuera debería haber dado higos, y como no dio, Jesús la maldijo, porque debía haber dado y no lo dio. ¿Y quién es la higuera? Nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, es símbolo del pecado la higuera, cuando pecaron, se cubrieron con hojas de higuera, en complicidad con la higuera. La higuera es símbolo de eso, es el mundo, ¿eh? Es el pecado. Y Cristo la maldice, porque el mundo no da fruto, y las cosas del mundo no dan fruto. Y aparece la higuera cuando los brujos van a hacer maleficios y cosas raras. Si uno tiene en la casa una higuera, abajo a la higuera le van a plantar cosas, segurísimo. Porque la higuera está relacionada con la maldición, con el pecado y con el mundo. La higuera es tomada así. Yo conocí una casa donde me llamaron para hacer exorcismo, una planta de higuera espectacular, hermosísima, con muchos frutos. Y esa higuera, al otro día seca, completamente seca, y se asustaron muchísimo, y me llamaron para bendecirla acá, se nos secó, y encontramos cositas enterradas también, ¿no es cierto?, ahí al lado. Bueno, no sé por qué digo esto, pero digo, estamos hablando de la maldición a los hijos. ¿Qué me quería preguntar, hermanito? Que yo conozco el caso de una persona que su papá lo maldijo, y bueno, esta persona no ha podido salir adelante, siempre una neurosis, una vida homosexual y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero él recordaba mucho ese acto y que le pedía al papá que lo bendijera, que no, que le quitara esa maldición, que se retractara, y el papá siempre enojado, ¿no? Y pues una persona cerrada, ignorante, no sé. Pero aquí en este caso, o sea, esta persona, ¿alguien le puede quitar esa maldición? O vaya, el papá está muerto. Un sacerdote exorcista. Se puede rezar, se le puede hacer oración, se puede pedir por él. Pero la maldición... Pero un sacerdote no le puede levantar. Uno le puede levantar, pero no es la que uno dio. Es un poder que tiene el papá que no lo tiene el sacerdote. El sacerdote lo puede bendecir como otro Cristo, pero Jesús permite que él sufra incluso por su papá. Porque tan bueno que Jesús, que va a permitir que el hijito pueda ofrecer eso por el alma de su papá. O tal vez se salvó el papá, porque el hijito sufriendo eso, si es que lo usó bien para bien, le sirvió para salvar a su propio padre. ¿No? Porque esas son las cosas tan bonitas que Jesús tiene escondido que uno no sabe, ¿no? El profeta Jeremías, dice la escritura que unos jóvenes estaban riendo porque era calvo como yo, y le decía, pelón, no, calvo, pelón, se reían, ja, y le vino, no sé, y fue inspirado por Dios, no sé qué, pero los maldijo. Salieron unas fieras leones de un bosque, así se los comieron. Eso era en la escritura. Porque estaban y se reían, se burlaban del profeta. De última instancia de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero eso está en la escritura. Así que cuidado, hermanito. Si un hijo maldice a su papá, no es tanto eso. Es grave para el hijo hacer eso. Le va a recaer sobre el hijo. Porque la autoridad viene de los padres hacia los hijos. A ellos después tendrán a sus otros hijos, ¿no? Va hacia adelante la cuestión, no va para atrás. Pero le recae sobre su hijo, el propio hijo, porque si hace eso, ya al hacer eso ya es un daño para él, ¿no es cierto? Bueno, antes de darle un recreíto, le voy a pedir a la hermana Seidi que les quiere decir algo. Perdón, padre, sí. De los abuelitos hacia los nietos. También hay influjo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado cuando los abuelos maldicen también, ¿eh? Porque hay una conexión a través de los hijos de él a su vez, o sea, hay que tener mucho cuidado. Los judíos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y los judíos todavía no reconocen a Cristo. Cuidado. Sí, un papá que bendigo o... No, pedir perdón y bendecirlo. Pero no basta con eso. Cuando uno comete un error, después hay que suplicarle mucho a Dios por su hijo. No basta decir, te perdono, listo, ya te saqué la maldición. Ahora, ponte de rodilla horas delante del Santísimo pidiendo por tu hijo. Reza el rosario para que Dios se apiade y te conceda lo que estás haciendo. Porque no es así. A Cristo le costó toda la vida salvar un alma, no es tan fácil. Te perdono, cuesta la vida de Dios hecho hombre salvar una persona. Y a veces los papás que queremos y las mamás salvar, ay, rey, ¿cuánto está rezando? Y no, rezo y siempre está en la droga. ¿Y cuánto reza? Y yo rezo y le pido al Señor todo el día. A ver, dígame, ¿qué reza en concreto? No, siempre en lamento. No, mentira, no está rezando nada. Es un remordimiento y un pensar en Dios así en abstracto. No está rezando nada. Mentira. Y dicen, ay, todo el día. No, mentira. ¿Cuánto rosario reza por su hijo? Ah, no, pero yo, mi mente está siempre en Dios. Mentira, no está nunca. Reza 10 rosarios, oh, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo, qué haces por tu hijo? Haz un ayuno. Es necesario. ¿Cuántas veces tengo que ayunar? Ya empiezan. ¿Cuántas? ¿Dos veces? ¿Tres? ¿Cinco? Toda tu vida ayuna. Por mi hijo, sí, si lo quieres de verdad y lo tienes. Cristo murió por tu hijo. ¿Y tú qué? ¿No vas a morir? Al menos ayuna. No te van a crucificar por tu hijo. Qué malo estaría. Pero si a Dios hecho hombre le costó la crucifixión, a ti, tú quieres arreglar el asunto con 10 ayunos, con 20, ¿con qué quieres arreglar el asunto? Tenemos que ver ese aspecto. Es muy delicada la salvación y la condenación de una persona. Muy delicada todo el tema. El demonio se empeña fuertísimamente en destruir las almas y lo logra. Logra destruirlas. Es una realidad. La Virgen de Fátima mostró la cantidad de almas que se condenaban. Porque no tenía quien se sacrificara. ¿Y qué le pidió de sacrificio la Virgen a esos niños? Leanla, ahora va a salir en librería, vamos a poner la vida de Jacinta, de Francisco, para copias, vamos a hacer copias, al menos porque no conseguimos los libros, es cortito, pero ahí van a ver qué cosas le pedía. Le pidió de sacrificio la Virgen a Jacinta, 6 años. Pero murió a los 9, 6, 7, a los 8 murió. A ver, corríjame, hermanita, por favor. 9. ¿Dónde estaba? ¿Murió a los 9? Sí. 7, 2, a los 9. ¿Sabe lo que le dijo la Virgen? 9 años. Primero se le aparecía, todo el sacrificio que han hecho, pero le dijo, tendrás que morir sola en un lugar bien lejos. Ellos eran de Ajustrel, de un pueblito chiquitito, lo iban a llevar a Fátima. Morirá y no habrá nadie cuando mueras, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu papá, ni Lucía, que era la íntima amiga, ni estará Jesús sacramentado, que ella quería tanto, que al menos esté en la capillita. No, puedes ofrecer, sí, lo ofrezco, con mucho gusto. Y murió desolada totalmente, de ningún familiar, de nada, de nada, de nada. Ah, entonces se ve que se toma en serio esto, no es un... ¿Y nosotros qué hacemos de penitencia? ¿De qué nos privamos? Si una niñita de 9 años, la Virgen le pide privarse del amor de sus papás en el momento de la muerte, donde le abrieron a ella. ¿Y qué hicieron? ¿Le cerraron? No, dejaron abierto. Dieron 2 o 3 puntadas sino más, porque ya no había nada más que hacer. Le sacaron no sé cuántas costillas, le abrieron todo, el pecho. Lo dejaron así abierto, más o menos, porque ya le dieron 2 o 3 días de vida, ya. Y salió un mal olor ahí porque estaba abierto. No sé, no me acuerdo qué tipo de enfermedad olorosa. ¿Mande? Pleuritis. Ok, gracias, hermanita. Pero cuando muere empezó a salir el aroma a perfume de su cuerpito. Y la vino a buscar la Virgen en el momento de la muerte. ¿No? La buscó la Virgen. Y cuando la sepultan, a los 35 años de estar sepultada, abren para la beatificación, abren una partecita para reconocer el cadáver y la ven. Está incorrupta Jacinta. Y cuando abrieron, seguía ese perfume riquísimo saliendo de su cuerpo. Pero pensemos qué pide Dios. Porque uno dice, ay, volví a caer en un pecado, no puedo salir. ¿Qué haces? A ver, Cristo murió por ti. A ver, ¿tú qué haces por ti mismo? Él murió por ti, tú por ti mismo al menos. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Quieres salvarte? Bien, pero ¿hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Cuándo dices basta? Das un paso, dices basta. ¿Crees que eso ya es tu entrega más generosa? Tal vez hay un poquito más. y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. El Señor siempre quiere que le demos un poquito. Es como cuando uno va podando una planta. La planta está, mira qué bonita, y viene el podador y dice, permiso. No, pero mire qué grande que es. Hay que cortar. Cortarla, si queremos que haga sombra. Si no cortamos, no va a dar sombra. Porque si la cortamos, más cantidad de ramas vamos a tener después, más frutos va a tener el árbol. Entonces la poda es necesaria hasta 5 minutos después de morir, por las dudas. Hasta el momento exacto de la muerte hay poda, porque en el momento de la muerte también hay pruebas. Vienen pensamientos contra la fe, hay pruebas. Pero ese momento yo voy a recibir gracias, muchas gracias, de acuerdo a cómo yo viví durante la vida. En esos momentos muy importantes donde se juega la vida eterna uno, Dios tiene en cuenta muchas oraciones de tantas personas, sacrificios, entregas generosas y cosas que hemos podido hacer también nosotros. Hermana Celi, ¿puede dar un aviso antes del recreo? 2 minutitos, la hermana va a dar un aviso porque se acercan las fiestas patronales. 28, sábado 28, el Inmaculado Corazón de María, el día siguiente al Sagrado Corazón. Y le hemos pedido a la hermana Seidi que organizara todo esto, porque como yo no estoy, y como me gusta que cuando yo no esté, todo salga mejor todavía, hasta que van a desear que yo no esté, que salga todo, pero 10 veces más. Entonces van a decir, padre, ¿no quiere irse así las cosas salen mejor? Y yo estoy seguro que van a salir mejor. Y no se tiene que notar cuando yo no estoy, y eso es lo que yo deseo y le pido a Dios. Bueno, pues el tema es ese, que es nuestra gran fiesta, es la fiesta del corazón inmaculado. Entonces, que es animarlos a que pongamos todo de nuestra parte para participar. Vamos a hacer una procesión con la Virgen, si es posible, en las calles, ¿no? Por aquí. Vamos a pedirle al Padre que nos exorcice unas velas, unas veladoras que se van a comprar especial para que cada quien la lleve a su casa y sea un signo y un sacramental, ¿verdad?, de la presencia del Inmaculado Corazón de María en el hogar. Vamos, los que se consagraron al Corazón Inmaculado de María, la tercera orden, renovar la promesa, la consagración, y es muy probable que los niñitos, varios niñitos, se consagren ese día también al Inmaculado Corazón. Entonces, bueno, pues es invitarlos también a que tengamos un signo de venir uniformados, los que no tengan su uniforme de frisín, pues venir de blanco, y sobre todo un amor muy grande por ofrecerle la reparación, el consuelo que el Corazón Inmaculado de María está pidiendo, y bueno, pues que nos preparemos antes también de esa fiesta con la novena, que ya luego diremos bien qué día empieza, y bueno, con penitencias, con pequeños ofrecimientos extra para que, bueno, el corazón esté muy dispuesto para ese día. Esa es la invitación. Y falta todavía conseguir el sacerdote. Yo quisiera que sea Monseñor José Luis Mendoza, ¿no?, nuestro obispo auxiliar, para que también se haga presente. Así que me van a tener que ayudar a contactarlo, porque lo único que conseguimos ahora para los domingos. El primer domingo va a venir el rector del seminario, miren qué lindo, por primera vez, el padre Jorge. El segundo domingo viene Monseñor el padre José Aguilera. El tercer domingo que toca viene el padre Ricardo. Y después el cuarto, por último, viene de vuelta el padre José Luis Aguilera. Pero Monseñor, que venga el 28, sábado 28, hay que conseguirlo. Me contacta Lucy, me ayuda a contactarlo de parte mía, porque se me han montado muchas cosas en este momento. Estamos con la construcción y miles de cosas y compromisos y exigencias que van surgiendo. Es una construcción muy grande la que vamos a hacer, y hay miles de detalles y hay que estar en todas, todos los días, y a veces suena el teléfono muy seguido, y son cosas que para hacerlas tardan 2 o 3 horas para hacerlas, así que salir a hacer cuentas bancarias, cheques por acá, firmar allá, ir a buscar acá, hacer muchas cosas que llevan sus tiempos y no se notan, pero bueno, después sí se va a notar. Y también los invito también a formar parte del aporte para hacer toda esa obrita, que son conventito, una de las hermanas, de los hermanos, y la tercera orden, un santuario, una iglesia, una casa de retiro para que tengamos, con sus dependencias, una cosa mucho más grande que esto. Entonces yo le voy a decir el domingo, pero a mí me gustaría, vamos a poner un número de cuenta, que al menos un peso pongan. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se hacen presente al menos con un peso. Se lo digo sinceramente, lo que se pueda. La viuda puso lo último que tenía. No digo que pongan lo último, pero pongan al menos un peso para que ustedes estén presentes en esa obra y se sientan parte, ¿eh? Porque la ayuda va a llegar, estoy seguro, ya tenemos asegurado bastante para hacer la primera parte, ¿no? Pero digo, sería bueno también que esté el aporte de todo, porque si no, no lo vamos a querer a eso. Cuando uno recibe las cosas demasiado fácil, después no se enamora de esas cosas. Entonces digo yo, a lo mejor un peso, acá está, sin vergüenza, aquí está mi aporte, con mucho amor, sin vergüenza, ¿eh? Verdaderamente se los digo, no hay que avergonzarse de un peso, un peso. Entonces, porque la idea no es que ustedes o que hagamos lo que no podemos, la idea es que al menos estemos representados por un peso, o menos, 50 centavos, sinceramente lo digo. Yo nunca he pedido, no quiero, no me gusta pedir, pero acá lo digo, pero no porque necesitamos, o sea, sí o sí, la Virgen va a proveer el dinero, pero sí sería bueno que haya una representación nuestra, un peso. Entonces, uno sabe que ahí es una partecita es mía, porque es la parte que le corresponde a cada uno, no es la moneda que pone, sino el amor con que haya puesto esa moneda. Esa es la parte que le corresponde a cada uno. Y cuando esa obra siga y nosotros nos morimos y desde el cielo vamos a ver, yo aporté, este bien sigue cayendo sobre mí y sobre mis hijos, etc. Es un bien que queda, un bien que se sigue haciendo. Y tengo una parte. ¿Cuánto tengo? Cada uno sabe. Dios sabe qué parte puso cada uno. Ya repito, con un peso se puede poner una parte inmensa. Entonces es el amor con el cual uno hace ese aporte. Se lo voy a decir entonces el domingo, para que también lo tengamos presente, ¿eh? Las hormiguitas dicen que son los animales que más peso llevan encima, porque no sé cuántas veces su propio peso pueden cargar, ¿verdad? Pero las hormiguitas llevando cosas muy pequeñas hacen cosas muy grandes. Los hormigueros se hacen con el trabajo de todos y se hacen verdaderas ciudades subterráneas, ¿no? Bueno, hacemos el recreo 15 minutos 20. La vez pasada habíamos hablado del matrimonio rato y consumato. Rato y consumado, realizado o rato, el rito, hace relación al rito, pero si no está consumado, ¿qué era consumar el matrimonio? Que esté la relación. Con la relación se consuma el acto, el sacramento, pero si no queda el rito, pero falta la consumación de ese acto. Entonces, para que lo tengan presente, una persona casada pero que no ha consumado su matrimonio es muy fácil, ahí sí se puede hacer nulidad, anular. Si hubiera una causa grave se podría anular porque todavía no se ha completado el matrimonio. Pero una vez que se completó ya no se puede anular más. Estamos en el número 1639, el vínculo. Creo que sí. 1639, el vínculo matrimonial. Dice así, el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. No es solamente que quedan comprometidos uno con el otro, quedan comprometidos delante de Dios y Dios sella ese compromiso también. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. Es decir, el matrimonio es un modo que tiene Dios de que entremos también en alianza con Él. Lo más importante es la alianza con Él. El matrimonio es una forma que uno tiene de realizar una alianza con Dios. ¿Por qué? Porque se unen los esposos para colaborar con la obra de Dios. Es decir, entrar en alianza de colaboración con Dios. Y de alguna manera el vínculo matrimonial o el matrimonio expresa esa realidad mística matrimonial que hay entre Dios y cada una de las almas. Pero es más importante lo que Dios hace con las almas, y lo que se realiza en la tierra es un destello de lo que se realiza en el orden espiritual. La realidad del matrimonio se da también en Dios de una manera infinita y analógica. Es decir, en Dios se da ese amor matrimonial en Él mismo, por decir así. Porque todo lo que sale de Dios, todo lo que está en la tierra y es bueno, es un reflejo de lo que hay en Dios. Entonces, en Dios mismo se da ese vínculo matrimonial entre las tres personas, en el sentido no matrimonio como lo entendemos en la tierra. Se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu una unión de amor matrimonial que supera. Y eso se da con la criatura, Dios con la criatura también. Ojo que es analógico, ¿no? No es unívoco, no es real, igual que la tierra. Es algo analógico. 1640. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizado, ¿ve? Dice celebrado y consumado, porque puede ser solo celebrado, rato, pero no consumado. Entonces acá está diciendo cuando está todo, celebrado y consumado entre bautizado, no puede ser disuelto jamás, punto. Por más que digan, el Papa parece que dice que sí, mentira. No está diciendo. Están creando caos, no lo está diciendo. Porque si el Papa dice eso, no conoce el catecismo. Y si el Papa no conoce el catecismo, ahí de nosotros. ¿Dónde vamos a parar? Y para si el Papa no solamente conoce el catecismo, conoce la doctrina, digamos, de siempre, el catecismo es más que el catecismo. El catecismo es un compendio de la doctrina cristiana, y eso que es gordito, es un compendio. Si hace apostasía, es un pecado de apostasía, pero no. ¿No? No. Todo lo que sucede después no afecta. El tema es antes, que no haya fraude, pero si se casaron y a la semana no era borracho el marido, por decir así. A la semana se vuelve un súper borracho. ¿Me engañaste, ser un borracho? No era borracho. Ahora soy borracho. Y se prueba que sí, efectivamente, a la semana de casarse se volvió borracho. No puede decir, yo me voy a buscar otro porque yo no quiero casarme. Te has casado. Si se queda hemipléjico, ciego, sordo, mudo, lo que sea, tienes a tu marido. Ahí lo tienes. Haz lo que puedas para salvarlo. Si te tocó eso, bueno, te toca trabajar por él. Porque la vida del hombre, nosotros no tenemos que pensar en que en este mundo, es decir, que nosotros tenemos que buscar una felicidad acá. Si nosotros aceptamos ese principio, no entendemos nada. Porque Cristo no la encontró la felicidad entonces como la entendemos nosotros. Pobre hombre. Pobre Dios hombre. Vino a predicar 3 años y encima miren cómo terminó. Porque si entendemos la felicidad como el mundo la entiende, estamos perdidos. ¿Y por qué te vas a buscar otro hombre? Quiero rehacer mi vida. Estoy cansado con este no me ama, no hay amor. Yo quiero rehacer mi vida. O sea, ¿la vas a rehacer o la vas a deshacer? La vas a terminar de deshacer. Porque cuando te juntes con el otro y tengas hijos, no vas a comulgar. Y más te juntas, no puedes comulgar. Y si tienes un hijo, ya no te puedes separar. Ya no puedes comulgar, no puedes confesarte. Te vas a morir mal y vas a perder un montón de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. La vas a deshacer, no la vas a hacer. Entonces nosotros no tenemos que tener la idea que en este mundo se puede establecer la felicidad. Podemos ser felices en la medida que sepamos darnos. Es el amor es darse. Ahí se encuentra lo que se llama la felicidad, que es otra concepción distinta que como la llama el mundo. Así como hay una paz que no es igual que la del mundo, cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo, así también, les doy mi felicidad, pero no como la entiende el mundo. Bienaventurados cuando seas perseguido, bienaventurado el que llora. ¡Oh! Esa es la felicidad del Señor, cuando sean perseguidos a causa de mi nombre. Los que lloran, los que son perseguidos, los hambrientos, los que tienen sed, bienaventurados, porque tienen algo que ofrecer. O sea, Jesús está hablando claramente, y cuando nosotros aceptamos la idea del mundo, de la felicidad, como un paraíso acá, es mentira, nos estamos haciendo daño y ahí vienen las crisis. También en los institutos religiosos, que creen que uno va a entrar de religioso y que dentro de ese convento es el cielo en la tierra. Mentira, pero se están reengañando. Eso no existe en la tierra, ni entre los cartujos, que son la orden más estricta. No existe. Uno no está ahí para ser feliz ahí. Porque la Virgen le dijo a Santa Bernardita, la que ve a la Virgen y la que era muy humilde, sacrificada y todo por una santaza, una santa realmente muy grande, Santa Bernardita, sufrió muchísimo, murió joven. Está incorrupta. Está blandito su cuerpo, está incorrupta. Le dijo, no te prometo la felicidad en la tierra. No te prometo. Porque no te lo puedo dar. Eso no te lo puedo dar ni Dios. Pero sí en el otro mundo. Por eso se entiende la vida de los pastorcitos de Fátima. Vivieron sufriendo y se murieron. Si lo miras como el mundo lo ve, son un desastre, pobre niño. Vivieron haciendo penitencia y se murieron chiquititos los 9, uno, los 10, el otro. ¿Ah? Terrible. Catastrófico. Ni queramos ver a la Virgen, entonces salgamos corriendo. Porque además de ver el infierno en vida, nos van a llevar temprano. Huyamos, porque no entendemos nada. Entonces eso, hay que cambiar el concepto. Ellos cuando estaban muriendo solitos, no pensaban, ay, me van a canonizar, ¡ay, qué va! No. Somos pecadores ilimitados, ¿no? Pero entendieron, porque la Virgen les dio una gracia especial, de entender el sentido que tiene pasar por este mundo. Entonces, el cristiano pasa católico, porque el cristiano es católico y el católico es cristiano, pasa por este mundo como si no existiera en este mundo. Vive como si no viviera. Está sin estar. Entonces eso es difícil. Si no, no lo entendemos nunca. Y siempre viene, ¿por qué no crecemos en santidad? Porque nos han vendido una farsa. Nos han hecho creer incluso a veces sacerdotes o religiosas que dicen eso. O laicos que se ponen a predicar y dicen barbaridades. Porque es importante la felicidad, hermanitos, la felicidad aquí, sí, tú puedes ser feliz. Dios nos creó para que estemos contentos y felices aquí. Aquí no. El plan 1 sí, te lo acepto, pero el plan 1 falló por culpa del hombre. El plan 2 es que usemos de ese dolor y sufrimiento para alcanzar la vida eterna. Ese es el plan 2. Por eso la Virgen le dice, no te prometo la felicidad en la tierra porque es imposible. Porque ni mi hijo vivió lo que tú crees y entiendes por felicidad en la tierra. Que te abaniquen y que estés ahí, que te traigan el tequila con hielo y que no necesites trabajar, pero tengas todo el dinero, que no te envejezcas, que no te enfermes y que no tengas suegra. Es imposible. Es imposible. Todos vamos a tener arrugas en la cara. A ver, la jovencita, todos vamos, todos tenemos algo de arruga desde que empezamos a nacer. Desde que empezamos a nacer empezamos a envejecer. Eso lo entienden los médicos y muy mal. Porque de los niños abortados hacen pasta para cremas porque es lo mejor para rejuvenecer el cuerpo. Es una cosa satánica, bien satánica. ¿Eh? Se rejuvenece la madre con la vida del propio hijo. ¿Saben, no? Eso de las cremas. Tengan cuidado cuando leen, compran cremas, ¿eh? Yo no me acuerdo con qué palabra ponen, es como una clave, para entender qué tipo de cremas está, porque es lo mejor y la más cara que hay. Los hacen crema a los niños. ¿Sabían? ¿No sabían eso? Hay que, miren, no tienen una idea las cosas. Bueno, vengan el viernes, les vamos a pasar acá, los hermanitos, dura 20 minutos, después va a haber otras cosas, una proyección, eso que se va a pasar está constatado, todo eso está constatado porque va a poner fechas, va a poner todo lo que se va haciendo en los distintos gobiernos. Yo le estuve leyendo cosas que se han aprobado, digamos, niñitos de 6 años tienen que decidir qué sexo van a llevar, o sea, eso es verdad, eso está es concreto, es histórico, no lo conocemos porque no tenemos tal vez tiempo de leer el diario y cuando lo leemos no entendemos tal vez bien, pero tenemos que estar acá para saber qué está pasando en el mundo, porque si nosotros no sabemos lo que está pasando no podemos colaborar para la gloria de Dios, para instaurar el reino de Cristo, hay que conocer, No leer cualquier diario. Hay que leer buenos, hay que elegir buenas informaciones. No cualquier diario, que lavan la cabeza y presentan la felicidad en la tierra o todo, presentan todo cambiado, toda una mentalidad cambiada. Hay muchas cosas para hablar también, hay cosas muy lamentables entre la vida de los católicos nosotros, muchas cosas muy lamentables. Yo he encontrado mamás y papás enfurecidos porque uno no le da la comunión a su hijo, que tiene derecho a recibirla. El que viene a reclamar eso, estoy seguro que jamás pisó la iglesia. Entonces cree que es un acto social donde van a estar todos los niños blanquitos y va a estar el cirjito y con el momento que se arrodilla su foto y va a estar todo social. Y si el sacerdote dice, no va a tomar la comunión porque no sabe el catecismo, porque no viene a misa, no tiene el ejemplo y el apoyo de ustedes, yo no le puedo dar la comunión. Porque se la doy y el chico ya se olvidó de Dios para toda la vida, porque no ha tomado conciencia de lo que está haciendo. Y si come y bebe a Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Eso ni le va a importar a los papás. Entonces hay muchas cosas que por ahí el sacerdote va cediendo, porque le da miedo, que le va a decir al obispo, que va a salir en las tapas. Un sacerdote negó la comunión a un niño pobrecito. O sea, ¿no? Lo ven desde el punto de vista puramente humano y como una cuestión social. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. La gracia del sacramento del matrimonio, 1641. Leo en el segundo renglón esta gracia, porque yo voy subrayando, bueno, lo leo todo. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esa gracia se ayudan mutuamente a santificarse. Eso no, muchos matrimonios no saben eso. Que el matrimonio, el sacramento, dicen, no, no nos queremos casar hasta que vemos que esto funcione. No va a funcionar nunca. Entonces me caso. Tampoco te aseguro que te vaya a funcionar. ¿Y por qué? Porque para casarte primero tienes que saber qué es el sacramento. Si no, mejor ni lo recibas y mejor ni te junten. ¿Entienden? O sea, que también hay que no es cuestión de recibir porque es mágico. Tú te recibes el sacramento y eres santo. Ya todo, Señor, ayúdame. No. Hay todo un trabajo del corazón, del alma, todos los días. San José, cuando se desposó con la Virgen, lo hizo correctamente. Sin embargo, tuvo que huir a Egipto porque le iban a matar a su hijo. Un montón de problemas. ¿Y qué? El sacramento del matrimonio y ahora tengo que salir a huir a un lugar donde no conozco la lengua, donde es peligroso ir con María y con un niñito pequeño, no tengo nada, tengo que dejarlo todo, se puede morir por el camino, es un niño pequeño, hace frío, hay tormentas en el desierto, hay bandidos, o sea, ¿y a dónde voy a ir? No tengo trabajo, millones de cosas. Entonces uno, él podría decir, el sacramento a mí no me ayuda, pero no dice eso, estaba feliz de poder ofrecer ese sacrificio. Vamos viendo las cosas. ¿Me tienes otra batería? Así que bueno. 1642. Cristo es la fuente de esta gracia. Pues de la misma manera que Dios, en otro tiempo, salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz. Eso es lo que hace, les ayuda a tomar la cruz, no se la quita. El matrimonio no le, el sacramento no le quita la cruz a los esposos como si fuera una maldición, porque si fuera una maldición Cristo no hubiera querido morir en la cruz. Entonces dice, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, se supone que se pelean. O sea que si van a recibir el sacramento no quiere decir que no va a haber una discusión, pero van a tener la gracia para saber pedirse perdón, levantarse, seguir adelante, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a los otros en el temor de Dios y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y profundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar le está ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Qué lindo, ¿no? Los esposos cristianos están anticipadamente participando de las bodas del Cordero, en el desposorio que ellos tuvieron y tienen. Dice así una frase hermosa que vamos a leer aquí, de Tertuliano, un padre de la Iglesia. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Ahora vienen los bienes y las exigencias del matrimonio. Voy a leer y comentar también. 1643. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva, y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. Es decir, es un contrato natural elevado por la gracia de Dios. Porque dos personas que no creen en Dios, son ateos, todo lo que quieran, si se comprometen de palabra a estar toda la vida juntos, se dan la palabra para estar toda, no importa que haya papel firmado. Son dos ateos en el campo. Le dijo que sí, el otro también. Y después van a decirle al padre: padre, nosotros nos vamos a separar, atención, para irnos a juntar con otro, porque como no nos casamos por iglesia, atención, que hay un contrato natural y eso es válido. Le falta casarse por iglesia para que quede elevado eso que ya está al orden sobrenatural por la gracia, pero eso fue válido, porque cada uno se dijo que sí, hasta la muerte, sí, entonces es válido. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay contrato natural allí. Claro que tiene que haber un testigo al menos, pero si ellos los dos lo aseguran y declaran por juramento que lo han hecho, claro que está el vínculo natural, digo, no está el sacramento, pero hay un vínculo natural que el sacramento lo va a elevar y lo va a transformar en sacramento. Va a estar la gracia ahí, perdón, actuando. ¿Qué numerito he leído que me perdí? Ah, ok. 1644. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. El amor de los esposos exige por su misma naturaleza La unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Cuando los esposos se contraen matrimonio, se deben mutuamente el uno al otro. Correctamente, si la esposa o el esposo se niegan a tener relación, siempre y cuando sea correcta esa relación, y se niegan porque no quieren simplemente, cometen una falta de omisión. Si el esposo lo pide correctamente a la esposa y la esposa porque está cansado, no le da gana, qué sé yo, comete omisión, pecado de omisión, y va atenta contra el matrimonio. Hay razones por las cuales puede decir no. Un dolor de cabeza, un cansancio, lo que sea. Pero si no hay razones, está faltando el deber de Estado y está atentando contra el matrimonio. Siempre que se haga correcto, como Dios quiere, ¿no? Matrimonio sano, donde se busque siempre la apertura de la vida, aunque sean tengan 90 años. Le va a quedar la costumbre de pensar en la vida, aunque no venga. Claro, porque queda sano el corazón de los esposos cuando siempre está abierto a la vida. Porque no son actos egoístas. No son actos egoístas. Sino que son aperturas, son actos de amor real que los santifica, los hace crecer en el amor. Porque no van a buscar un placer, van a buscar poner feliz al otro. Es otra cosa distinta. No es el acto material solamente. Hay un contenido espiritual de fondo, hay un corazón que ama. No es comer un pastel, es amar a una persona. ¿Ok? Es difícil. El que elige la vida matrimonial tiene que pensar que está eligiendo una cosa terrible. Por eso San Pablo le dice, claro, es hermosa para el que tiene la vocación, pero San Pablo dice, no estás casado, mejor, no te cases. Si estás casado, adelante, sigue con... Si estás dudando un poco, te aconsejo que no. Porque vas a ser esclavo de la carne. Porque te esclaviza. En cambio, tienes el espíritu más libre para... lo dice San Pablo, ¿no? Y elogia también lo que es la vida de celibato, ¿no? Pero el que tiene la vocación tiene que ir por ahí. Pero es abrazar la cruz. Asumir la responsabilidad de un hogar no es fácil. ¿Y qué joven está preparado hoy para asumir la responsabilidad de un hogar? Delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos años tiene que tener ahora un varón de la calle común para que sea consciente y maduro? ¿35? La verdad que antes se casaban de jovencito, pero muchos, cambió mucho, nos estamos descomponiendo a una velocidad impresionante, ¿eh? En la mente, en el corazón, en la moral, en la psicología, en todo. Encuentre, antes, la Virgen María, 15 años, Dios pudo decirme, voy a cubrirla con mi sombra para que reciba el germen de vida y que yo me voy a encarnar en ella cuando ella tenga la plenitud de su madurez. Claro, lo hizo, tenía 15 años, plenitud de su madurez. 15 años tenía ella cuando quedó encinta. Miren la madurez. Busquen ahora una chica de la calle, de hacer 15 años, a ver, ¿qué es el matrimonio? No tengo idea. ¿Para qué te casas? ¿Para qué te quieres casar? Sí, ¿para qué? Para ser feliz. O sea, hay cosas que, lo primero uno, ¿no? Para ser feliz. También es una respuesta media rápida que no queda mal. Pero no es eso, uno no se casa para ser feliz, sino para dar que otros sean felices, buscar el bien de los demás, hacer feliz a los demás. Por eso buscan tener hijos, educarlos. ¿Ve? Es todo fuera de uno. No es uno, no es yo. Porque ¿qué está entendiendo por felicidad cuando dice para qué? Para ser feliz, está entendiendo algo que no es correcto. Y hay que ayudarles a distinguir. Un niño pequeño se da cuenta que es feliz cuando realiza cosas que le cuestan. Y luego lo felicitan. Recogió los juguetes. ¡Qué lindo! ¡Qué! pues va, aunque le cueste, y porque le gusta hacer el bien y sacrificarse para poner contenta a la mamá. Esas cosas hay que hacer con los niños. Y hay que premiarlos cuando hacen cosas buenas. ¿Para qué? Para que se estimulen y aprendan que ser feliz es hacer feliz a los otros. Ahí se es feliz. Pero en cambio, cuando el niñito siempre pide, ay, te doy lo que quiera, te pongo un plátano en la boca, lo que sea, pero no llores. Te doy lo que me pide, deja de llorar. Ah, sí, ahí está el televisor, listo. Ay, que quiera computar, bueno, ahí está, déjame en paz que tengo mil cosas que hacer. Ahí, ahí los estropeamos, los destruimos, los matamos. Tienes mil cosas por hacer, pero la principal no la estás haciendo. Porque la principal es estar con tu esposo y tu hijo. Y prefieres que esté delante de ese aparato porque tienes tanto que hacer. Y no vas a rezar porque tienes mucho que hacer. No vas a misa. No atiendes a los hijos porque tienes mucho que hacer. No atiendes al esposo porque tienes mucho que hacer. No atiende a Dios porque tiene mucho que hacer. Digo yo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Atenderse a sí misma. Porque está delante del espejo 5 horas. Porque está pensando en su ropa no sé cuánto tiempo. Y entra a comprarse sus carteras, sus zapatos, y está no sé cuántas horas metida adentro. Y está mirando vidrieras y hablando con las amigas no sé cuántas horas. Pero no tiene tiempo para los hijos, para el esposo, para Dios. ¿Para qué? Para ella busca tener tiempo. Y así con los varones también. Ok. La unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. Hay una dignidad que es absolutamente igual. La dignidad, el ser personal, tiene exactamente la misma dignidad por ser persona el uno y el otro. No hay distinción. Esta persona es en dignidad igual a esta, y cada persona es igual en dignidad con cualquier persona. Pero cada uno somos distintos, no en la dignidad. Por eso es importante distinguir. No se puede, para poder unir hay que distinguir. Pero no se puede unir, es un principio filosófico. Yo no puedo unir lo que no sé distinguir porque se me hace una mezcla. Distingo varón, distingo mujer, se pueden unir. No puedo distinguir un varón del otro varón, no se unan. No se aplica solo a eso, digamos, ¿no? En la filosofía se aplica a otras cosas, pero se me ocurrió pensar en eso. 1006, a ver si me ayudan. Ah, perdón. Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de dos personas como el bien de los hijos exige la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Es decir, tienen que expresar la fidelidad de la iglesia a Cristo y Cristo a la iglesia. Yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Por ello, es también más importante, bueno, paso un poquito más abajo, 1649. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el bien de la cohabitación, y el fin de la cohabitación. La Iglesia permite, no el divorcio, pero se le llama separación y divorcio, permite que se separen dos personas cuando hay riesgo de vida de alguien de la casa. Si el marido pega, porque viene borracho, a los hijos y lo pone en peligro, la esposa tiene obligación de separarse y de dejar de convivir, hasta tanto no cambie. Pero si cambió verdaderamente y pide perdón y volver a empezar, tiene que darse esa oportunidad y tiene que seguir. Y si no se puede, porque no cambia, y bueno, se queda separado, pero no va a buscar otro caballero. O él no va a buscar otra dama. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios. Siguen siéndolo, aunque estén separados porque no están dando por peligros gravísimos de salud o cosas así, ¿eh? O de muerte. Entonces, no hay que luchar siempre por mantener esa unidad matrimonial. Ni son libres para contraer una nueva unión. Bien clarito, catecismo, ¿eh? Está citando aquí a Juan Pablo II en la Familiares Consorcio. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio, el segundo ya no puede ser considerado válido. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística. No digan que después el Papa dice, los que se casan, el Papa le dijo, comulguen igual. El Papa no conoce el catecismo, se está contradiciendo. No está haciendo eso el Papa, aunque digan que sí. Mientras ustedes no vean que lo diga y que lo reafirme y lo confirme, no crean. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Porque a veces dice, ah, pero vete con el padre tal que te absolve igual y te dice que sí con, porque el padre Carlos es re duro. Acá está, yo no puedo hacer lo que la iglesia, yo no puedo contradecir la iglesia, yo no puedo fundar una iglesia propia. Cuando yo diga que sí a alguien, yo fundé una iglesia propia. Yo soy infiel y merezco, y soy apóstata y hereje. Si hago eso, no lo puedo hacer, que lo haga otro si quiere, pero allá él. Yo digo lo que tengo que decir. Acá está lo que hay que creer. Todo lo que hay que creer está aquí. Que comulgan y resulta que cuando vuelven otra vez aquí a Tuzla me dicen, es que ya nos vamos a casar por la iglesia. Pero no hagan juicio. Si ustedes ven que hay personas que no están casadas pero están comulgando, no le juzguen. ¿Por qué? Porque puede suceder que, como ya tienen algún hijito, el sacerdote le dijo, bueno, miren, hay un modo, si les surge la comunión, vivan como hermanos, separada la habitación, y entonces están juntos solo por los hijos. Y cuando los hijos ya crezcan y se independizan, ustedes se separan. Ok, estamos de acuerdo, veremos eso. Y van y comulgan, pero van a comulgar a lugares donde no le conocen para que no se escandalicen. Pero ellos están haciendo y están santificando, sí, y uno le está juzgando, y entonces uno comete un gravísimo pecado que los otros no lo tienen. Entonces no juzguemos porque puede estar sucediendo algo así. ¿Entienden? Entonces no hay que juzgar eso. Y eso es más meritorio que la vida que estamos llevando, que llevan otros. Porque ahí están viviendo en forma casta, teniendo al otro al lado. Pero una situación, ¿y si ellos no viven así? Yo no sé, eso ya sería otra cosa. Ya eso está mal, pero yo no sé. Si ellos se expresan, ellos le dicen a usted o a alguno, es que sí, nosotros estamos viviendo, tenemos relaciones y todo, y estamos comulgando. No debes hacer. Ahí sí, porque se lo está expresando. Pero uno no juzgue si no sabe. Si se lo expresan, le enseña. Pero si no se los expresa, no dice nada. Pero hay otras, o sea, ¿es de la misma, del mismo matrimonio? No me digan no. No, no. Entonces. Solo el apellido. Ellos. La edad y el lugar donde viven. Ellos me comentaron que comulgaron porque un sacerdote les dijo que como vivían en gracia, o sea, que tenían ya sus hijos, ellos siguen en su vida conyugal normal, que podían comulgar. ¿Te asegura que viven en su vida conyugal normal? Eso es lo que ella me comentó. Okay, entonces está mal. Entonces está mal lo que hizo el sacerdote. Si el sacerdote le dice que comulguen en pecado, porque están en pecado, evidente. Si están teniendo relaciones, están en pecado. Si el sacerdote dice que comulguen, es como decirle comulga en pecado, lo mismo. Entonces sí, estaría mal, ¿no? Ok, gracias por el aporte. ¿Número? A ver, ¿por dónde andamos? Sí. Sigo en el 1650, la última, es la última estrofa, desde que hay un punto, tres, cuatro renglones para arriba. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, que se comprometen a vivir en total continencia. En total continencia. Ahí se le puede dar la confesión, porque van a vivir en total continencia. Si no, no. Entonces, ni confesarse, porque si se confiesan de que están teniendo relación con un hombre o una mujer que no es su esposo, su marido, y se van a confesar, estoy teniendo, bueno, no lo tenga más. Ah, no, lo voy a seguir teniendo, pero quiero que me perdone de aquí para atrás, pero para adelante, dentro de un mes vengo y... No, no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida, no hay conversión. No sirve eso. Eso es un daño. Y si el sacerdote lo absuelve, comete un pecado grave, porque le está... Ahí se llama abuso de la misericordia de Jesús y no está quedando perdonado, digamos, porque no está el arrepentimiento, entonces no está el perdón. Por más que el sacerdote le diga a uno, yo te absuelvo, si uno no está arrepentido, de verdad, y no hay propósito de enmienda, no recibió la absolución, no recibe la gracia. Todo depende de lo que uno está haciendo dentro de uno también. Se tienen que dar todas las condiciones para que la absolución se produzca. Arrepentimiento sincero, propósito de enmienda. Decir, me corrijo, dejo el pecado, si no, no. Padre, un ejemplo, por ejemplo, acá dice, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras existe esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades. ¿Qué número está? Lo voy a leer todo de vuelta y lo vamos explicando. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según la ley civil, las leyes civiles, ¿verdad? Y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Cristo, me salteó el paréntesis, que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no puede ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, no puede, ciertas responsabilidades eclesiales, maestra de catecismo, madrina de comunión, ministro de la Eucaristía, muchas cosas, ¿no? También, maltrato psicológico que pone en grave, eso pone en grave la salud, en gravedad la salud también, ¿no? Pero tiene que ser objetivo, eso es solo, porque si uno pone cualquier excusa para hacer, tiene que ser objetivo que realmente le esté afectando la salud mental. Y también la infidelidad. Si una de las partes le consta que el otro le fue infiel, le consta con certeza, puede separarse o puede perdonar y seguir. Pero si perdona, no tiene que volverle a decir jamás, ¿te acuerdas? Porque no perdonó. Entonces mejor que deje que se separe. Entonces tiene dos opciones. Si uno se separa y dice nunca más contigo, porque ya me ha sido infiel, no hay ningún problema. En justicia lo puede hacer. Pero por caridad puede también perdonar, pero si perdona, nunca más se lo debe reclamar. Porque el que hace una cosa intermedia termina destruyendo todo, los hijos, las discusiones, todo más. Mejor que se separen. O se perdona totalmente o se separan, ¿no? Esos son los consejos que conviene en dar, ¿no? Tengo que dejar porque ya es la hora. Entonces, vamos a seguir con el matrimonio. Cuando yo vuelva, la parte que falta, Pero ahora vamos a ver distintos temitas. Por ejemplo, las hermanitas, los hermanitos se van a poner a estudiar, a buscar alguna proyección. Vamos a hablar de lo que es el carisma, la espiritualidad de nuestro instituto, quién es Francisco, quién es Jacinta, la vida un poquito, el Padre Pío, la Divina Misa. Es decir, repasar un poco todas las cosas que son propias de nuestra familia religiosa. No sé cómo se las van a arreglar, pero va a salir mejor que hasta ahora. Y alguna proyección, en fin, está encargado de esto la Madre María Pía Fátima. Del niño Jesús, de Praga y de todos los lugares. Bueno, vamos a dar gracias al Señor mirando a... Ah, perdón, acá hay una... Pero conviene sentarse porque no la van a ver, a ver si tiene que dar un aviso juquila. Este...